Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que estén con nosotros el día de hoy con el tema ¿qué es para quién es el psicoanálisis, ¿no? Si todos pueden tener acceso al psicoanálisis, porque de repente hay muchos mitos acerca de si es costoso, si es largo, si solo es para gente que tiene un nivel académico alto. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de eso y está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos, bienvenidos también. Bueno, para que ustedes se comuniquen con nosotros, está el 97-852-52-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y a través de la página de el Facebook de La Voladora Radio, también nos pueden hacer sus preguntas. Ahora sí, Edna, hay que quitar un poco de estos mitos acerca del psicoanálisis, ¿no? Siempre se dice que, bueno, no todo mundo puede acceder, aparte tampoco hay un gran número de consultorios de psicoanalistas, ¿no? Entonces, ¿es para todos el psicoanálisis? Y esa es una pregunta que ha acompañado permanentemente la historia del psicoanálisis y una pregunta que también motiva mucho para que este discurso sea llevado a espacios muy diversos que no solamente conciernan a la clínica exclusivamente, es decir, al diván y el sillón del analista, sino que sea posible que esta forma de decir, que este decir del psicoanálisis sea conocido por amplios núcleos de la población como una propuesta de una mirada distinta al respecto de la realidad. Y desde luego, entonces, ya en otra intención también, el que todas aquellas demandas que surgen por el malestar emocional de las personas puedan contar con ese espacio ya abierto, que exista una cierta confianza, una familiaridad para efectivamente llevar a cabo esa demanda. Y bien decía Irene en este principio del programa, que por cierto quisiera yo comentarles, estamos el día de hoy en una transmisión muy especial porque la directora de la radio y nuestra operadora de los controles acudieron a un evento muy importante de las radios comunitarias y entonces nos encontramos ahora, digamos, en una fase medio experimental. Irene está operando también los controles, la consola, y entonces no sé, yo esperaría que no, ¿verdad? Pero es posible que ocurriera alguna vicisitud. Ustedes tengan paciencia. Serían espíritus chocarreros los que entran a hacer cosas. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es posible, pero bueno, precisamente hay un ánimo que surge porque siempre este decir acerca del psicoanálisis, la posibilidad de esto de lo que les vengo hablando al respecto de abrir un espacio muy distinto al del sentido común, nos llena de mucha alegría. Sabemos que hay posibilidades, lo sabemos porque nuestros radioescuchas se han mantenido muchos durante ya un buen rato, más de un año de transmisiones. Me refiero a un año desde el tiempo en el que me encuentro yo frente al micrófono acompañándolos en su tiempo de la vida cotidiana. Y entonces nos anima a hablar de psicoanálisis. Hay una pasión jugada en esto. La vida, la existencia, la hemos puesto en esos caminos y entonces es también, por lo tanto, un gusto poder hacer saber a otros, poder transmitir cuál es la experiencia que vamos teniendo en este campo. Entonces, volvemos, decía Irene muy bien al principio del programa, que existen una serie de prejuicios en relación con el psicoanálisis. Esto que ha aparecido desde el momento mismo del nacimiento del psicoanálisis. Estos prejuicios tienen precisamente estas tres vertientes que ella nombraba. La gente piensa que acceder a un tratamiento psicoanalítico tiene requisitos. Casi así se lo plantean. Requisitos como, por ejemplo, tener un cierto nivel intelectual y esto traducido como en una preparación académica. Otro prejuicio tiene que ver con que se requiere de un soporte económico muy fuerte para entonces poder ir a hacer una demanda a un analista. Y el tercer prejuicio muy fuerte es que dura mucho tiempo. Al respecto de estos tres prejuicios, podemos decir que la práctica que llevamos a cabo permanentemente nos permite destituirlos muy rápido. Destituirlos, por supuesto, junto con aquel que va a hacer una demanda a pesar de tener estos prejuicios. Hay a quienes pueden atravesarlos y entonces ir a poner en cuestionamiento si esos prejuicios efectivamente se cumplen o no. Y lo que se encuentra la gente que acude a hacer una demanda psicoanalítica es que no es requerimiento contar con ese capital fuerte para entonces poder iniciar un proceso psicoanalítico. El dispositivo psicoanalítico no tiene como principio la cancelación de la posibilidad una vez que un sujeto se ha decidido a poner, a jugar su palabra frente a un otro. Jamás el psicoanálisis tendría eso como uno de sus propósitos, cerrar la posibilidad, no. Muy al contrario, hay un reconocimiento fuerte al respecto de aquel que se ha atrevido a hablar con un otro acerca de las vicisitudes de su existencia. Entonces, la cuestión económica en esas entrevistas primeras con un analista tiene una resolución. No podemos decir que el psicoanálisis es gratuito, porque dentro de su propia lógica, el dinero tiene un lugar muy importante. Para decirlo de manera rápida, el dinero tiene un componente relacionado con la vida amorosa, es decir, qué tan dispuestos estamos a dar algo a alguien. Y si recordamos, ahora me viene a la mente esta propuesta precisamente al respecto del amor, dar lo que no se tiene, como una primera parte de la sentencia. Entonces el sujeto, por supuesto, que en la carencia emocional encontrará una forma de decir que tampoco dinero tiene, que no tiene eso que dar al otro. Y efectivamente sabemos que en nuestro entorno actualmente la carencia económica sí, en los términos más concretos, es algo que ocurre, pero ocurre también como parte de una dinámica psíquica en la que el sujeto no encuentra un bienestar para entonces producir un dinero. Entonces es muy frecuente que parte de la problemática que presentan los que se allegan a hacer una demanda sea justamente que no cuentan con un recurso económico, y eso se resuelve. Escuchar al paciente al respecto de cuál es su relación con el dinero precisamente lleva a que el analista haga un movimiento netamente analítico para que sea el paciente quien pueda proponer cuál es ese costo que va a ser posible de ser cubierto a fin de que este paso que dio no se obture por una cuestión económica. Ese otro prejuicio, por ejemplo, al respecto de esa preparación intelectual, también se llega a poner a prueba. Es frecuente que los demandantes de un proceso analítico digan que no tienen una escolaridad suficiente, que padezcan incluso por lo que en su vida ha representado no tener una formación académica, y sobre eso se trabaja. No es un requisito, desde luego que no, no lo es. Pero estos podemos conceder que esos prejuicios existan, no es porque sí. es porque precisamente el psicoanálisis también ha transitado por caminos muy difíciles en los que el propio decir, la propia práctica de ciertos psicoanalistas han llevado a la gestación de prejuicios de este corte. Bien, me dice Irene que vamos a un corte. Sí, así es, vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Voladora.net. Además puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:15. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, pues ya estamos de regreso con ustedes. Y Edna, algo que también se dice mucho, que si este encuentro con un analista, ¿no?, que a lo mejor es por el que se pone tantos pretextos para ir con otro, también causa dependencia. Ah, claro, ese es otro de los prejuicios que tienen que ver con ese tercero que ya nombrábamos antes, que se refiere a la duración. Pero bueno, entonces, decíamos antes del corte, ahorita atendemos estos otros decires. Al respecto de la preparación académica, decíamos que la propia historia del psicoanálisis ha producido ciertas ideas. El acercamiento a la consulta con un analista generalmente estaba puesto en esos ámbitos intelectuales, es decir, era alguien colocado en un ámbito así que entonces podía dar el paso a esa demanda, a ese acudir a un analista, quizá porque en el propio ambiente estaba movido el psicoanalista como una figura importante, y entonces esa inmediatez, esa cercanía podía producir esa confianza de la que hablamos. Está a la mano y entonces son esos que están cercanos los que pueden hacer la demanda. Pero bueno, estos ámbitos que podríamos llamar elitistas se rompen definitivamente cuando es un sujeto de cualquier estrato social, de cualquier estrato económico, quien acude, de cualquier estrato intelectual en este caso, quien pudiera acudir a hacer un llamado a un analista. No se requiere un basamento intelectual, porque nosotros apostamos a que un basamento intelectual, incluso muchas veces, fíjense ahora que lo estoy diciendo, muchas ocasiones tener un basamento intelectual permite al sujeto más bien cuestiones que se oponen al análisis mismo. Es decir, está la fuerza que un sujeto puede sentir por ese saber que maneja, por ese saber que él siente que posee, que entonces, ¿qué podría decirle un otro al respecto de su vida? E incluso llevando a cabo las primeras sesiones, lo sabemos por el ejercicio mismo de la clínica, que aquellos sujetos que cuentan con ese soporte intelectual van a hacer de las primeras sesiones un escenario de lucimiento al respecto de ese saber. Y del análisis propiamente dicho, no habrá mucho en los primeros tiempos. ¿Sí? Tampoco ese soporte intelectual va a ser una obstaculización definitiva, ¿sí? Por sí mismo no, porque precisamente el trabajo del analista ahí será fracturar ese imaginario de que ese saber va a darle un lugar especial al sujeto. Si eso fuera así, no habría malestar. Pero entonces vemos cómo, a pesar de contar con un soporte que podríamos llamar intelectual, el sujeto de todos modos se las tiene que ver con eso, que se las ve cualquiera, tan cualquiera como el que va caminando por aquí afuera en la calle en este momento. ¿Sí? Entonces, no es un requisito para iniciar un proceso analítico el contar con ese soporte intelectual. Ahora, al respecto del tiempo, ¿sí?, se dice que ese tiempo prolongado que lleva un proceso analítico gesta una dependencia en relación con el psicoanalista. Esto sabemos que es una operación que subjetivamente la persona ha llevado a cabo toda su vida. Ha gestado formas de vínculo que le han precisamente producido la experiencia de estar asido, de estar sujeto a las decisiones de otros. Esto es propio de la vida psíquica. Es esto que podemos denominar como identificación. Ahí donde las personas en su vida más común encuentran a una diversidad de personas o incluso a una sola, en la cual depositan una cantidad de significaciones, es decir, de cuestiones importantes, que entonces no pueden dar un paso si no es bajo la opinión de ese otro, que puede ser la madre, que puede ser el padre, un amigo, algún hermano, la pareja, alguno de los hijos, el jefe. Es decir, esta es una operación común en los sujetos. Y si algo compete al proceso analítico es justamente también romper esas identificaciones, empujar para que eso que está jugado en lo imaginario, en el yo soy el otro, ¿sí? El otro me va a decir lo que yo soy también, es un movimiento así, podríamos decir bidireccional, así en este momento, es fracturar precisamente ese movimiento que, si bien puede gestar ciertas seguridades en las personas, también sabemos que son sus más importantes ataduras. Eso contra lo que él está, pero que sin embargo entra en esa compulsión a la repetición, es decir, estar buscando permanentemente de quién sujetarse para entonces poder seguir adelante en la vida. En ese sentido, el analista no está fuera de esa lógica. Definitivamente habrá un tiempo en el que el analizante encontrará en el analista ese al que permanentemente querrá estar escuchando para saber cuál es la opinión al respecto de sus actos, pero se encontrará con que un analista no le va a dar su opinión al respecto de sus actos, porque no es la forma de vida del analista la que va a ayudar para la cura de ese analizante, al respecto del programa anterior que hablábamos de la cura, ¿no? No es esa posición del analista donde va, donde él haría porque el otro estuviera permanentemente sujeto a su decir, lo que va a dar pie a que la cura llegue a un término. No, es exactamente al contrario. El psicoanalista sabe que opera ese mecanismo de identificación y hará permanentemente por romperlo. Pero fíjense, no dejando al analizante solo y en esa experiencia de desamparo que de por sí ocurre, sino es una forma de estar con el otro por esos caminos que el analista ya recorrió. El analista ocupa ese lugar porque él ya hizo esos recorridos por la identificación, sabe de qué se trata esa experiencia y sabe que va a operar a pesar del propio empuje a hacer la diferencia entre el analizante y él mismo. Entonces, es una cuestión que está permanentemente fracturándose también ese prejuicio de que se crea una dependencia. Hay un tiempo, precisamente un fin de análisis, tiene que ver con que ese lugar del analista caiga. A esto se le llama la destitución del analista, es decir, deja de ocupar ese lugar de importancia. Y deja de ocupar ese lugar no porque el analista así lo determine como un mandato, sino porque la propia lógica del psicoanálisis, de todo ese proceso, va a llevar al analizante a la experiencia de que todo lo que ha gestado lo ha hecho solo. Y que incluso a ese al que había nombrado como su director de existencia, era una creación de él mismo. Entonces, se encuentra efectivamente solo en la escena y tan libre para entonces poder llevar a cabo ya actos sin el requerimiento ni siquiera de una puntualización analítica. Entonces, sí, esto requiere un tiempo, pero no es ese tiempo que está dispuesto como para cumplir, como podríamos decir, como para cumplir una manda, ¿no? Algo que va a ser tormentoso, algo que va a ser insoportable permanentemente y que entonces se va a cumplir de manera pesarosa. No. El tiempo mismo en psicoanálisis sale completamente de esa lógica del tiempo de reloj. Sí, podemos decir, sí, hay análisis que duran años, hay análisis que tienen esa prolongación, pero quien lo está llevando a cabo, es decir, quien está atravesando por ese proceso, no tiene esa experiencia del reloj de tengo un horario y entonces qué lata. Es decir, esta experiencia puede aparecer como una forma de resistencia, ¿sí? Pero sabemos que es una operación precisamente que tiene que ocurrir, pero más allá de eso también hay muchas expresiones de los analizantes en los que, por ejemplo, recordando ahorita a una paciente en la semana, me decía, después de una fuerte oposición al propio tratamiento, habiendo sido ella quien lo busca, sí, pero hay una oposición, no podemos descartarlo. Ella dice al final de la sesión, cuando se despide, esto me está gustando cada vez más, cuando al principio era una urgencia por retirarse. Era una cierta expresión en ella de, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hago aquí? ¿Sí? Pero una vez que el analizante empieza a entrar en ese contacto muy íntimo con él mismo, por supuesto que encuentra en ello una experiencia también gratificante. No solamente es la experiencia de tener que confrontarse con su propio decir que no le podría gustar, sino también es ese otro descubrimiento de que lo que se había mantenido a reserva empieza a tener un lugar, y para eso se requiere un tiempo. Decíamos hace algunos programas que precisamente tratando de romper con ese imaginario, hace algunos años, unos 8 años, una cosa así, en España, principalmente, empezó a gestarse un movimiento en el campo psicoanalítico en el que se hablaba al respecto de efectos terapéuticos rápidos, ¿sí? Esto fue una respuesta a la exigencia de ese momento en España, que si ustedes recuerdan, y seguramente me van a ubicar mucho mejor en el tiempo, tenía que ver con los eventos ocurridos en el metro de Atocha. Sí, si recuerdan, hubo ahí la explosión en el metro de algunos artefactos, y entonces esto produjo una emergencia para el campo psicoanalítico de qué se hace con los efectos de un evento así, qué se hace con todo lo que se produjo en la gente. Entonces empezaron a multiplicarse las demandas para los analistas, pero había efectivamente un requerimiento al respecto del tiempo. Era tal el impacto del evento que entonces había que atender esto que estaba siendo eminentemente traumático. Y entonces se empezó la creación de esto que se llama efectos terapéuticos rápidos. Es decir, la propuesta de un abordaje psicoanalítico en el que aparecieran en las primeras 20 sesiones efectos ya que pudieran estabilizar a los pacientes. Este término de estabilización es muy importante ahorita que estamos hablando del prejuicio al respecto del tiempo. ¿Sí? Una estabilización, porque efectivamente había un deshacimiento, es decir, las personas que pasaron por estos eventos se encontraban realmente fuera de sí, en experiencias muy desgarradoras. Y entonces el psicoanálisis acude ahí a esa demanda, produciendo esos efectos de manera muy circunscrita a ese tiempo corto de 20 sesiones, para poder estabilizar a los pacientes, es decir, recuperar junto con ellos cierta forma un poco más atemperada de todo eso que se había desordenado por el momento traumático. Entonces, el psicoanalista sabe que los efectos terapéuticos rápidos aparecen, lo decíamos hace 8 días, ahí van a estar, pero acá, en el caso de España, de manera mucho más propositiva, incluso de manera institucional, se hablaba de un dispositivo en el que a lo largo de 20 sesiones se fuera resolviendo una serie de cuestiones que presentaron estos pacientes, pero que más allá de esas 20 sesiones, muchos pacientes permanecieron para continuar con lo que ya se denomina el psicoanálisis propiamente dicho. Así es, vamos a ir un corte y regresamos. En San Francisco, número 60, Barrio Panoyes, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México, 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:30. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Ya regresamos con ustedes y bueno, tenemos una participación de Marta Guerrero, nos envió un saludo, dice que nos escucha aquí en Amecameca. Dice que entonces el psicoanálisis es para quien quiere entrar a todo esto de lo que ustedes están hablando. Exactamente, exactamente, ella pone ahí una palabra clave, es para quien quiere. Y fíjense, a pesar de esa primera propuesta, yo quiero, una vez que el proceso se ha iniciado, aparecerá de todos modos resistencias. A pesar de que esta persona dice yo quiero, con esto ya no puedo más, no lo soporto un instante más, el proceso inicia y entonces vienen una serie de argumentos nuevamente. Ya no son los prejuicios de los que hablamos al principio, sino una serie de argumentos que tratan de poner fin a eso que se ha iniciado. Entonces, decíamos que sí, efectivamente esto lleva un tiempo. Una de las primeras resistencias después de ese yo quiero es justamente pero ¿y esto cuánto va a durar? Y tenemos en contra algo de lo que hemos hablado permanentemente, tenemos en contra todas esas otras propuestas terapéuticas. Si el psicoanálisis puede hacer efectos terapéuticos rápidos porque los lleva a cabo, ¿sí? Otras formas, unas formas de terapia, otras, se encargan de que no solamente haya la propuesta de un tiempo corto, sino incluso una serie de directrices que facilitarían al paciente su curso por una atención terapéutica. Directrices que dejan completamente fuera la decisión de ese paciente para entonces poner en su lugar el querer del terapeuta. Lo que para el terapeuta está bien. Eso es un acto que decimos no resulta ético desde el punto de vista del campo, en el campo psicoanalítico, porque justamente en pos de cumplir la demanda del paciente de que esto me dure poco, entonces se convierte en el, podríamos decir, en el títere del terapeuta. Ahí sí estamos hablando de una dependencia. En el proceso analítico de lo que se trata en relación con el analista es esto que se gesta entre el analizante y él, que tiene que ver mucho más con esto que denominamos como amor de transferencia. No es una dependencia. El analista no dirige al analizante. El analista abre amorosamente un espacio en el que sí hará señalamientos que en ocasiones, muchas ocasiones, serán fuertes, serán duros, pero en ese contexto en el que de lo que se trata es que amorosamente el otro pueda hablar de él, pueda colocarse en el centro de su propia vida. Y los terapeutas tratan de evitar esos pasajes rudos Y entonces le plantean al paciente todo lo que debe hacer y debe cumplir, y entonces lo evalúan y rápidamente lo dan de alta. El analista hace un vínculo con el analizante que se llama amor de transferencia, es otra cosa. Entonces, sí, el psicoanálisis es para todo aquel que quiera, pero vamos entrando ya a ese tiempo en el que está establecido el proceso. Y decíamos, ese querer va a sufrir una cierta transformación. Porque sí, en esos señalamientos que pueden resultar muy pesados a veces, el paciente, el analizante en curso, va a empezar a encontrar como que ya no le viene tan bien percatarse de eso que él es. Ya no va a ser tan reconfortante. Los efectos terapéuticos habrán estado atravesando, estarán ya, habrán hecho su, habrán tenido su tiempo, y se empezará en esta época que decimos el análisis propiamente dicho, ¿sí? Ahí donde el analista va a hacer esas puntualizaciones que pueden incomodar al analizante. Y esto no le gusta a cualquiera. Tener que empezar a vislumbrar cómo habrá que renunciar a ciertas formas de satisfacción, no porque el analista lo establezca como un deber ser, sino porque el analizante en su propio decir se va a percatar de que es justamente eso de lo que goza lo que también le produce una tristeza, un enojo, un odio. Entonces, empezar a percatarse de que eso se va a modificar no complace a todo mundo, incomoda. Y entonces empieza ese tiempo en el que el propio analizante, habiendo dicho al principio yo quiero, ese yo quiero lo va a poner a prueba frente a este proceso. Y empezará, por ejemplo, con argumentos de que no tengo tiempo, mis horarios, fíjese que ya no se ajustan. Ahora ya no podría venir a mi sesión. O, por ejemplo, he perdido dinero, ya no tengo dinero. Ahora sí ya no me alcanza, ya vi cómo organizar y no, definitivamente ya no tengo cómo, y entonces pues me retiro durante un tiempo o me retiro definitivamente. Esa es otra forma de resistencia, decimos, al psicoanálisis. Eso ocurre cuando el paciente sabe hacia dónde se está encaminando. Otra forma de resistencia es, me queda lejos. O porque me acabo de cambiar de domicilio, eso incluso llega a pasar, ¿sí? Me cambié de domicilio y fíjese que ahora ya no puedo. O ese domicilio en el que siempre estaba yo colocado, pero ahora me está resultando mucho más pesado venir hasta acá. Y tenemos algunos otros ejemplos que nos hablan de cuando esas resistencias son vencidas, es decir, cuando el propio paciente va más allá de ellas, las incluye como parte de esta lógica de su análisis, es decir, usted no querrá abandonar sus formas de satisfacción y se va a presentar esto. Y el paciente, en el momento en el que lo vive, puede dar el paso para decir sí. Sé de qué se trata y voy más allá de eso. Hay pacientes, por ejemplo, que llegan al consultorio estando en el Distrito Federal y llegan de Taxco, por ejemplo. Llegan de Oaxaca, por ejemplo. ¿Sí? Por supuesto, en un acomodo del tiempo para hacer posible el encuentro. Pero vean cómo es cuando ya se ha el paciente percatado de que será mucho más fuerte la oposición a esos cambios que él está llevando a cabo. Aparecerá con una fuerza impresionante. Hay ocasiones en las que no se dice nada, el paciente no dice nada, simplemente se desaparece, se acabó. Pero eso no es un fin de análisis. El fin de análisis requiere de una serie de pasos por diferentes instantes de la historia del sujeto, por diferentes lecturas de esas experiencias, por diferentes colocaciones de esta persona en su propia historia, por eso que se va a ir decantando al respecto de lo que él es, percatándose a través de esas puntualizaciones que hace el analista. Entonces vemos cómo la pregunta que gesta este programa, el tema del día de hoy, tiene lugar. Es decir, el psicoanálisis es para todos. E incluso hay algunos textos en el campo psicoanalítico que dicen el psicoanálisis no es para todos, pero no tiene que ver con esos prejuicios, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el proceso mismo en el que el paciente va a poner en acto su decisión de modificar de una vez por todas eso de lo que se lamenta, eso que le duele o no. Y el paciente, decimos, está en la más absoluta libertad de hacer de ese proceso lo que a él le venga mejor. Continuarlo admitiendo que eso que escucha es él, o concluyendo en el punto en el que realmente ya le resulta insostenible. Un sujeto tiene derecho a eso. Pero eso no es un fin de análisis, nos dice Irene que es corta. Sí, vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Expresarte y estar informado son tus derechos. Los periodistas hacen posible nuestras libertades de expresión e información. En 2011 se documentaron 16 asesinatos de periodistas, lo que coloca a México como el país más peligroso para el periodismo. Veracruz. Noé López Holguín, reportero del semanario Noticias de Acayuca ni el diario La Verdad, desapareció el 8 de marzo de 2011 cuando salió de su casa en Jaltipa para cubrir una noticia. El 1 de junio su cadáver fue hallado en una fosa clandestina. La ausencia de garantías para el ejercicio pleno de la libertad de expresión atenta contra nuestra comunidad, violentando nuestros derechos a estar informados. Buscar información y difundirla es tu derecho. Nuestro derecho. No permitas que nos amordacen. Las amenazas, agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas son asunto de todos. Ellos defienden nuestros derechos. ¿Quién los defiende a ellos? No dejes que nos silencien. Protesta contra los ataques a periodistas. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, ya estamos de regreso con ustedes. Y ahora sí, Edna, sigues hablando de todo esto que se dice del psicoanálisis. Exacto, sí, entonces... Es una cuestión muy interesante, fíjense, porque hay quienes dicen, ¿por qué el psicoanálisis no es ese discurso? ¿Por qué el psicoanálisis no es esa práctica clínica que pueda hacerse extensiva de manera masiva en la sociedad? ¿Por qué no? Cuando han descubierto de lo que se trata, por supuesto que entran en una dimensión en la que pueden mirar en ellos mismos los efectos del psicoanálisis y decir, ¿por qué no esto para todos? ¿Por qué no? Si está abierta la posibilidad, si todo mundo puede llegar a hacer una demanda, ¿por qué esto no se ha multiplicado en esa manera exponencial? Y es que lo que vemos es justamente esto. En el proceso de un individuo por individuo por individuo hay vicisitudes, hay resistencias. Ahora, en términos más generales, tenemos toda una cultura, tenemos toda una propuesta de la civilización que dice que no hay para qué hacer un tratamiento largo, que basta con que se vaya a una terapia en la que en unas muy cortas sesiones va a haber una modificación conductual, una modificación cognitiva, y que entonces pues que con eso basta. Creo que yo les había hecho mención en algún momento al respecto de lo que a veces digo a los pacientes cuando se presenta esta exigencia de que sea un tiempo corto. No lo dicen claramente, pero con todo lo que van planteando, por supuesto que se lee que resulta pesaroso el dedicar un poco de tiempo a esto. Y cuando digo un poco de tiempo, a veces es una hora a la semana, que ni siquiera en la orientación lacaniana está circunscrita a esa hora de reloj, sino es un tiempo que tiende a ser cada vez menos. Entonces, una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, hay instantes en el proceso analítico en el que se requiere de la presencia del analizante más sesiones, es decir, más frecuentemente. Estas son decisiones que se van tomando por parte del analista en conjunto con el analizante, ¿sí? Lo mismo que el manejo del dinero que se requiere para esas variaciones. Entonces, esto que les digo a los analizantes, bueno, en ese momento son personas que llegan a entrevistas preliminares, es que el psicoanálisis no puede equipararse a una comida rápida. El psicoanálisis no es una hamburguesa. El psicoanálisis es ese platillo que requiere de una preparación casi en un ritual como es en nuestra cocina de la cultura más ancestral de México. Un platillo que requiere de un tiempo de dedicación, que requiere de una pasión colocada ahí, que requiere de una intención, que requiere de un amor que se va a depositar en eso para poder compartirlo con otros, que requiere de un tiempo para sentarse a degustarlo y con otros también. Es decir, el psicoanálisis no es una hamburguesa, no es algo que se pueda preparar y resolver en un instante. Las personas llegan con muchos años de padecimiento. Digamos que los casos más tempranos es cuando un paciente llega a los 5 años, a los 6 años. Hay pacientes que llegan a los 3 años, una vez casi en cuanto se ha establecido la posibilidad de interacción por la palabra. Pero también hay incidencia de un analista en sujetos todavía más pequeños, ¿sí? En personas todavía más pequeñas. Pero supongamos que son 5 años. A este sujeto le ha tomado 5 años gestar la situación de tal forma que entonces llega a ese punto de lo insoportable. Si han sido 5 años para gestar eso, ¿por qué podríamos suponer que en cosa de unos meses todo ha quedado revertido incluso? ¿Por qué podríamos intuirlo así si no es por una operación efectivamente yoica en la que el yo pretende no saber nada de eso y que se resuelva casi prácticamente sin él haber participado? Entonces, por eso vienen bien las terapéuticas, porque es un otro el que dice lo que voy a tener que hacer. En un análisis, el analizante irá diciéndose a él mismo lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, lo que está dispuesto a abandonar, lo que no, lo que va a sostener para siempre, cuáles son sus principios, va a gestar un deseo. Estaba recordando en este momento, al respecto de esas propuestas terapéuticas, al respecto de eso que propone la civilización, cómo vamos encontrándonos con estas formas precisamente de evitación del sujeto para el encuentro con él mismo. Y la evitación más sofisticada que tenemos en esta justa semana que está terminando es lo que leemos en una nota periodística al respecto de una investigación de japoneses, ¿sí? Ellos dicen, ahora será posible conocer el contenido de los sueños. Esto que es una manifestación de la vida psíquica, esto que es el medio por el cual el analizante va a conocer algunos restos de su inconsciente, ahora resulta que puede ser visto por dispositivos tecnológicos. Ahí va la investigación. Fíjense hasta dónde puede llegar la ciencia, hasta dónde puede llegar el sujeto con tal de no enterarse de que él está jugado en eso, que una máquina me diga cuál es el contenido de mis sueños. Afortunadamente, esta investigación de lo que se encarga es de, casi podríamos decir, decodificar cuáles son los objetos que aparecen como imagen en el sueño. En eso están, en ese punto están. Desde luego que no hay posibilidades de incidir, de dilucidar cuáles son las lógicas jugadas entre todos esos objetos que aparecen en los sueños. La intención sería incluso que eso pudiera llegar a saberse, ¿no? Para que el sujeto no tuviera que hablar, para que se colocara en una silla, para que se acostara y entonces fuera una máquina, fuera un otro, el que le dijera qué es lo que le está pasando. Eso es fácil. Lo difícil es justamente que el sujeto se escuche a él mismo, y ahí es donde insistimos, es donde puede aparecer la pregunta. ¿El psicoanálisis es para todos? Para todos aquellos que puedan soportar la verdad que van a escuchar de parte de ellos mismos, para ellos es el psicoanálisis, para todos ellos. Para quienes quieran evitarse la escucha de sí mismos, para ellos no. Sí, bueno, tenemos un mensaje de Chamaín que nos dice: me hicieron recordar un chiste que leí hace poco. Ajá. El neurótico construye castillos en el aire y el psicoanalista cobra la renta. Bueno, el psicoanalista puede cobrar, pero el psicoanalista antes de cobrar también paga, porque el lugar del psicoanalista no es un lugar sencillo. Porque precisamente el psicoanalista tiene que hacer a un lado su propio yo, tiene que hacerse a un lado él con todas sus construcciones, para de veras poder escuchar a un otro. Él tiene que renunciar a sus propias construcciones para que entonces puedan tener cabida las construcciones del analizante. Entonces, el psicoanalista, sí, por supuesto que cobra. El analista que no cobre, habrá que preguntarse cuál es entonces, de qué manera se está sirviendo del espacio psicoanalítico. Decíamos en un principio, el dinero en la sesión analítica tiene un sentido. El dinero en la sesión analítica entra en una lógica amorosa. Entonces, si un analista se coloca en el lugar de yo no le voy a cobrar, entonces podemos dudar. Temporalmente un analista puede decidir como acto analítico, por ejemplo, que un paciente no le pague durante una temporada. Pero está la palabra puesta en que habrá un pago. Tenemos una anécdota, se las cuento muy rápidamente, de un colega que... es probable que nos esté escuchando, un colega que al final de la sesión recibe de parte del paciente lo siguiente. Le dice: bueno, no traigo dinero, no traigo dinero para pagar. Y el analista en ese momento le dice: me deja un zapato. ¿Sí? Me deja un zapato. ¿Cómo? Pero si vengo de lejos, pero si entonces ¿cómo voy a caminar? Esa va a ser su forma de pago. Sí, entonces, esto puede parecer realmente descabellado, pero vean ustedes cuál es el sentido del pago en psicoanálisis. Ustedes lo pueden ya empezar a dilucidar. ¿Cuál es el sentido del pago en psicoanálisis? Que puede ser, sí, efectivamente, el dinero, así, en lo monetario, pero el pago también tiene que ver con otra cosa, y es precisamente con que el paciente se escucha a él mismo en su verdad. Entonces, estas cuestiones a mí me ya les decía a ustedes, me emocionan mucho, porque precisamente estamos en la intención de que el discurso psicoanalítico sea eso a lo que se pueda tener acceso, que no permanezca en esas penumbras del prejuicio. Entonces, es un espacio abierto, y para ello hemos pensado en esta ocasión invitarlos a un grupo de lectura de textos psicoanalíticos que se abrirá para los días viernes de 4 a 5 de la tarde. Será un cupo limitado a 15 personas. El pago será simbólico, absolutamente simbólico. Tenemos una duración aproximada de 3 meses. Y la dirección en la que esto se llevará a cabo será en la fundación de la que Irene les ha dado la dirección permanentemente, pero incluso hoy la puede repetir. Sí, entonces, así, Irene, por favor. Es Tlapalcali, Casa de los Colores, está ubicada en la calle San Francisco, número 50, esquina con Victoria. Sí, muy bien. Entonces, para que tengamos este tiempo de constitución del grupo, porque es un grupo muy, va a ser un grupo muy muy limitado, muy corto, es decir, 15 personas, habrá que esperar. Esperamos un par de semanas para que entonces se pueda conformar y en mayo iniciamos, ¿sí? El primer viernes de mayo iniciamos con este trabajo que tendrá como intención esa, poder empezar a hablar de psicoanálisis en ámbitos en los que no era común hablar de ello. Y para poder acercarnos cada vez más y cada vez con mayor confianza a esa forma de decir al respecto de la realidad. Entonces, están muy invitados, estaremos muy contentos de que nos acompañen en este trabajo, que además nosotros llevamos a cabo permanentemente, pero si es en compañía de ustedes, será una gran satisfacción. Así es, pues ya está la invitación. Próximamente lo vamos a también publicar por internet a través de Facebook, en los lugares más céntricos, escuelas donde hay psicología, o escuelas donde no hay psicología, pero alguien se interese en estas lecturas, van a estar ahí, estará la invitación ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, sí. Pues nos queda agradecerles mucho a que nos escucharon y ya cerrar el tema. Sí, lo cerramos diciendo entonces que el psicoanálisis es para todos aquellos que dicen no más, no más de una compulsión a la repetición, no más de un sometimiento a los ideales, no más de una necesidad de castigo, no más de estar sujetos a las identificaciones, no más de someterse a esa propuesta de adaptación. Para todos ellos es el psicoanálisis. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Edna. Gracias a todos ustedes. Si ahí escucharon de repente que se metían sonidos, fueron espíritu y chocarrero. Bueno, los esperamos el próximo viernes. También una invitación para que nos dejen sus temas en el Facebook de La Voladora. Si a alguien le interesa un tema que tratemos, no los puede dejar. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands, they sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again.